y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Sábado 20 de julio a las 22 horas. ¡Vuelve el rock el espacio Carlos Alfredo! Actuarán a Bayubá, No te rindas, Malditos acampantes y Catarsis. La entrada tiene un costo de tan solo y tanto como 200 pesos y se realizará, por supuesto, en el espacio Carlos Alfredo, donde si no, este sábado 20 de julio a las 22 horas, rock en el Carlos Alfredo. La oída, las noticias escondidas, voces conocidas. Este sábado 13 de julio, Arte a la Cacerola. ¿Sabés quién va a estar? Juan Barreto, a las 21 horas. La entrada es libre, como siempre. Hay un sobre artístico y va a ser aquí en el espacio Carlos Alfredo. Una cosita que es muy importante: el espacio va a estar calefaccionado, pero además va a haber un calorcito humano divino. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Este sábado 13 de julio a las 21 horas en Meraki va a actuar Fernando Rossini junto a Simón Marciali y Daniel Chapet. Esto será a las 21 horas. La entrada es libre. Aporte consciente al sobre por reservas al 091-420-166. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar sin... ¿Quiere alimentar su cuerpo con sustancias de otra galaxia? Este 11 de agosto vuelve el mondongo del espacio. No te quedes sin el tuyo. Trae el recipiente, una porción por tan solo 250 pesitos, tres porciones por 650 pesitos. ¡Una ganga! Venta anticipada de ticket se retira el domingo 11 de 11 a 13 horas aquí en el espacio Carlos Alfredo, el típico, clásico y siempre bien ponderado mondongo del espacio, este 11 de agosto. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Este viernes 12 de julio, un nuevo programa de Brujas al Aire, que es a las 21 horas, y el tema de este programa va a ser: ¿cuáles son tus rituales en el invierno? E invitan a mandar un audio contando de los rituales que tiene cada uno en el invierno. Así que Brujas al Aire el viernes 12 de julio a las 21 horas por La Espica. Hoy escucharás todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar sintiendo. Y vamos a leer unos mensajitos que recibimos de la audiencia. Primero que nada, el Guille, que dice: impresionante la entrevista a Marcelo, importantísimo para ampliar la visión y darnos cuenta que tanto las sequías como las inundaciones que sufrimos, entre otras cosas, no son solo cambio climático y no están para nada aislados de estas políticas extractivistas que al menos estas dos fuerzas políticas impulsan. Da mucha pena que los políticos más votados no se paren frente a estos gigantescos intereses que saquean el agua y dejarán solo destrucción y hambre para las generaciones futuras. Pareciera que todos van por el voto para ahora y por la financiación de sus campañas. Saludos para toda la barra, excelente programa. Buenísimo escuchar al alcalde sobre este tema que tanto nos preocupa y nos da mucha pena que no se puedan encontrar soluciones urgentes como lo requiere la situación. Bueno, atendió todos los temas, Guille. Bueno, nos llegó otro mensaje de Beatriz que dice: gracias siempre por la dedicación y la incansable tarea de protección del ambiente. Pido un espacio para el Círculo de Pueblos Originarios en pos de que el acuífero guaraní no se toca. Así que bueno, estaremos coordinando con Beatriz por ese espacio para el Círculo de Pueblos Originarios. Por supuesto que sí. Otro mensaje de Claudio que dice: buenas noches a la barra del programa. Acá atento y esperando a escuchar qué dice el alcalde sobre los olores putrefactos de la fábrica de grasa, las válvulas de escape de saneamiento público, los basurales endémicos a la orilla del río y área protegida y los desmontes saqueadores del ambiente. Y le mando un abrazo a todos. De paso. Bueno, fuerte abrazo para Guille, para Beatriz y para Claudio. Tenemos otro. Bueno, tenemos otro mensaje. Que igual ya ahora apareció por acá el individuo, pero le voy a leer porque lo hizo mientras estaba escuchando, que dice: compas, ese desde el Santi, dice: compas, buenísima la entrevista. Y quería hacer una acotación, dice, sobre los números de la economía a nivel país. Y es que nunca se incluyen los gastos en salud, los daños ambientales, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida en calidad de vida y los depósitos de desechos tóxicos que quedan de dichas infraestructuras en la cuenta final de cálculo. Como se hace en cualquier emprendimiento, como puede ser un restaurante, que se calculan las ganancias, las mermas, los desperdicios, etcétera. Es tremendamente patético cómo se contempla la producción en nuestro país. Tenés razón, Santi. Muchas gracias por el mensaje. Bueno, vamos a otro tema de Flor Saqueo. Ay, me agarraste. Te ayudo. Ah, ayúdame. A ver quién lo encuentra antes. A ver, estamos haciendo acá una competencia. A continuación, en esta hermosa jornada. Ganó Jonita. Al mundo le falta un tornillo. Yo pregunto, hay frío, el tiempo cambia. ¿Cuándo va a pintar una tempestad? Opa. Tierra.